Historias, recortes y voces de las radios libres. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Radio Elo, desde Madrid en el 98.6 de la FM y en internet en www.radioelo.org. Et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, pour croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, des anarchistes. El miércoles 24 de febrero de 1932, a la hora 19:20, en la intersección de Boulevard Artigas y Montecaseros, el automóvil en que viajaba el comisario de investigaciones Luis Pardeiro Sontie fue atacado a balazos por tres hombres apostados en ese lugar. A consecuencia de los disparos, el funcionario muere pocos minutos después del atentado. Hasta la policía sospecha que el atentado es una represalia de los anarquistas contra las palizas y torturas aplicadas en investigaciones, cuya figura principal es Pardeiro. Domingo Aquino es detenido el 3 de junio de 1932, luego del asalto a un cambio. Sometido a torturas, confiesa su participación. Leonardo Russo también acepta su participación en el caso, luego de ser torturado en el cuartel de bomberos. Ambos niegan las acusaciones ante el juez, pero vuelven a ser torturados con la complicidad del juez Raúl Bastos, instructor del sumario, que participa en los interrogatorios y presencia las torturas. Ninguno de los abogados se preocupó de investigar y hacer valer las declaraciones de los testigos del Cerro a favor de Aquino y Russo. Los tres anarquistas acusados enfrentaron solitariamente la terrible máquina de la justicia burguesa que terminó por aplastarlos. Por el atentado al comisario Pardeiro son acusados y condenados 5 militantes anarquistas. Domingo Aquino, uruguayo, 34 años, obrero de frigoríficos, cárcel de 1932 a 1957. José González Mitrosi, chileno, residente en Montevideo, 23 años, taximetrista, encarcelado desde 1932 a 1959. Leonardo Russo, italiano, con larga residencia en Argentina. Cuando se produce su captura llevaba 3 años en Montevideo, 29 años, jornalero, cárcel de 1932 a 1943. Germinal Regueira, uruguayo, 22 años, taximetrista, detenido en Buenos Aires en 1933, extraditado a Montevideo y encarcelado aquí, se suicida en julio de 1938. Bruno Antonelli, italiano residente en Argentina, se mantiene prófugo. Posteriormente es detenido en Argentina por otros hechos, pero las autoridades uruguayas no solicitan su extradición. ¿Dónde vas, Severino Di Giovanni? Con un libro de poesía y esa piba. Radovich te llama desde Ushuaia y en la esquina de tu cita está Rosiña. ¿Dónde vas si sabes que no hay salida? Llamamos a Fernando O'Neill, investigador uruguayo, para que dé un testimonio sobre alguno de los acusados en el caso del comisario Pardeiro. Pero antes de darle la palabra a Fernando O'Neill, queremos leer las palabras que escribió para este libro, fruto de la investigación, Osvaldo Bayer. No le tocaron a Fernando O'Neill figuras destacadas, salvo Rosiña, dice Bayer, sino en general aprendices, improvisadores, ingenuos, hombres de buena voluntad, pero que no lograron levantar vuelo en sus acciones. El anarquismo uruguayo de acción no tiene ni un Durruti español, ni un Wilkens alemán, ni un Di Giovanni italiano, ni un Rossini argentino, salvo el capítulo uruguayo de este, ya que su acción principal la realizó en la Argentina. Y entonces, dice Osvaldo Bayer, ¿no valía la pena investigar? Sí. Precisamente por eso, porque nos permite ver el escenario de la gran tragedia de la violencia vindicadora jugada por actores aficionados y aprendices. El autor, Fernando Nil, conoció alguna de esas figuras. Esto le da un valor especial. Haberlos conocido en esas circunstancias durante largos años los ha hecho entender mejor con sus grandezas, sus pequeñeces, lo humano y lo demasiado humano. Toda la investigación de O'Neill respira honestidad. Es, diría, un modelo contra fantasiosos, tergiversadores y horteras de la pluma o la computadora. La investigación de O'Neill nos deja en claro el barro humano que rodea al oro, las debilidades de los luchadores, lo irracional como elemento siempre constante en el camino de la racionalidad. Ahora sí, Fernando O'Neill. Soy simplemente un hombre que está motivado por el tema, por una circunstancia relacionada, bueno, con su vida. En los años 40, yo conocí a varios de los protagonistas de algunos de estos hechos que abarcan un largo periodo entre 1927 y 1937, que tienen un denominador común. Fueron protagonizados por elementos de ideología anarquista. Hechos violentos, tales como expropiaciones, algunos incidentes gremiales y algún tipo de ajusticiamiento, concretamente el caso de Pardaero, ocurrido en 1932. De ese conjunto de hombres, que son, digamos, unos 42 o 43, yo solamente conocí a 6 en penitenciaría, lugar donde yo estaba preso por incidentes que ocurrieron en mi juventud, incidentes de sangre, bastante graves. Esos incidentes ocurrieron en Mercedes, yo soy de Mercedes. Bien, de estos 6 hombres, 2 de ellos fueron protagonistas del asalto al cambio de Mesina, Pedro Guada Rivas y Vicente Moretti, el mayor de los Moretti. Otros 2 fueron acusados de la muerte del comisario Pardaero y además del caso de la muerte de Le Caldare, un joven empleado de un cambio, hecho que ocurrió en 1932, pocos meses después de la muerte de Pardaero. Y finalmente otros 2 hombres, que se llamaban Gavino Ortells y Virgilio Denis, que fueron protagonistas del tiroteo del Paso de Molino, ocurrido en 1933. Mi relación con esos hombres fue muy linda, muy fecunda para mí, porque yo era un joven, bueno, digamos, clase media uruguaya, no había querido estudiar, había tenido problemas bastante serios que había motivado mi encarcelamiento, y bueno, prácticamente era un hombre joven sin orientación ninguna. Andaba ahí un poco flotando. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 22 años cuando los conocí. Entre estos hombres y yo había prácticamente una generación humana. Estos hombres eran cincuentones cuando yo los conocí. Mi conocimiento de ellos data exactamente de 1946. Y mi relación con ellos se mantuvo hasta 1952, fecha en que yo salí en libertad. Todos ellos, con algún intervalo de algunos años, salieron en los años 50 en libertad. Pero ellos estuvieron promedialmente unos 20 o 22 años en la cárcel. Fue una relación muy, muy linda, muy fecunda para mí, porque a partir de ese conocimiento accidental con estos hombres, mi vida tomó otra orientación. Mi visión del mundo, bueno, tomó, digamos, un sentido y me sentí identificado con las motivaciones ideológicas que habían determinado la acción de esta gente. Fue muy feliz. Una cosa muy, muy digamos, muy especial, que determinó una relación que yo mantuve prácticamente hasta que me fui al país por razones políticas en el año 72. A lo largo del tiempo, varias veces tuve el propósito de escribir sobre sus hechos, sobre sus personas, como una forma de pago de una deuda ideológica que yo sentía con ellos, ¿verdad? Una forma de hacerlos revivir, de hacer que la atención de la gente se concentrara respecto a esos hechos, y que mi trabajo sirviera un poco para una reconsideración del tema de la violencia anarquista en Montevideo durante esos años. Aclaro que el periodo es bien circunscrito, ¿no? Son 10 años, 1927-1937. Un periodo donde hubo muchos episodios que después, después de esa época, la violencia anarquista en la calle de Montevideo prácticamente casi desaparece, hasta los años 70, en que otros anarquistas, varios de los cuales yo tuve la suerte de conocer, concretamente el caso de Gerardo Batti, León Duarte, en fin, otros compañeros, algunos de los cuales felizmente todavía viven, en cierto modo volvieron a aplicar la violencia, digamos, en relación a una causa social, pero bajo formas muy diferentes, mucho más elaboradas, mucho más organizadas, ¿no? Al Congreso de los Anarquistas por hablar y hacerme entender. El hombre que más influyó en mí fue Bodas Rivas. Bodas Rivas era un hombre muy extrovertido, muy simpático, muy entrador, muy conversador, extrovertido. ¿Qué origen tenía? Es catalán, catalán. Además, Bodas vivió durante todos estos años en la cárcel y fuera de ellas sin dejar de ser un catalán. Bodas, siempre un catalán. Bueno, un hombre muy extrovertido. Un hombre muy fiel a su concepción ideológica, muy rudimentaria, su concepción, como es, creo yo, en general, la concepción anarquista, sin ningún desprecio por ella, pero bueno, es decir, no es una concepción elaborada, no es una concepción muy fundada en elementos de carácter sociológico y científico, pero yo creo que es válida, por lo menos yo sigo suscribiendo este aspecto de la doctrina anarquista, porque se apoya en factores de carácter subjetivo que no necesariamente tienen que estar relacionados con un análisis científico de la sociedad en la cual el anarquista vive, ¿no? El anarquista creo yo que es un hombre o una mujer que en base a un sentimiento de solidaridad con los oprimidos y de profundo rechazo con los opresores, toma una posición y actúa en función de ellos, ¿no? Sin pretender que esa concesión esté fundamentada en razones científicas o sociológicas, ¿verdad? Es una concesión eminentemente subjetiva, pero válida, ¿no? Como toda subjetiva y objetiva, porque las carencias del hombre y por primeras... supuesto, por supuesto, sí, en ese aspecto sí, porque la injusticia existe en el mundo, ¿eh? Los oprimidos existen y también los opresores, y el combate es bueno, necesario. El caso de Domingo Aquino, otro compañero a quien yo estimé mucho, era muy diferente. Domingo Aquino era un hombre del interior, era del departamento 33, un hombre bastante introvertido, gran lector, un autodidacta, como son la mayoría de los anarquistas de la época. No había trabajado de peón de estancias y después había trabajado, antes de su encarcelamiento, en los frigoríficos del Cerro de Montevideo. Un hombre profundamente bondadoso, solidario. El caso del chileno González Mendoza, otro de los acusados de la muerte de Pardairo, y también protagonista del caso de Lecaldare, un hombre de carácter, de temperamento intelectual, un hombre de clase media, en fin, con estudios secundarios, un hombre aventurero, en sentido bueno de la palabra, había atravesado varias veces la cordillera de los Andes en su juventud, era taximetrista cuando cayó preso, y un hombre, muy lector, con ideas originales además. No era simplemente un lector, sino un hombre creativo, escribía mucho. La lucha de clases en esa época y lo que podríamos llamar la, ¿cómo diríamos?, la sensibilidad ideológica de la gente en Montevideo, por lo menos en algunos sectores, era muy, muy elevada, muy intensa, ¿no? No son realmente resaltables, ¿eh? Una palabra que se empleaba mucho para caracterizar justamente a la personalidad anarquista hace muchos años. Un anarquista es un tipo refractario, no le entra nada. Muy, muy lindo eso, ¿no? Yo creo que la violencia es un poco como el amor. Hay cierto pudor para relatar la participación personal que ha tenido cada uno en hechos de violencia, bastante parecido a la relación amorosa, ¿no? Es decir, hay un pudor. Métodos y tácticas utilizados por los anarquistas de acción. Expropiaciones por lo general a mano armada, represalias contra rompehuelgas, atentados contra altos personajes del Estado, acciones con explosivos, rescate o liberación de militantes presos en las cárceles. Pero el llamado bandido anarquista y el delincuente común, aunque tengan algunos rasgos similares, se diferencian precisamente en eso. Los primeros detestan dicho orden y quieren reemplazarlo por otro completamente diferente. Y sin duda, como en la España en 1936, lo intentarán si las circunstancias históricas les fueran favorables. Por el contrario, el delincuente no tiene interés en cambiar nada, excepto su situación personal, y en definitiva es un burgués apresurado. Toda violencia es un signo de fracaso. Fracaso de la razón que no logra por sus propios medios instaurar relaciones justas entre los hombres. Fracaso de la libertad, que para realizarse debe apelar a un principio que ella condena, la presión violenta. La originalidad del socialismo libertario no consiste en que afirma que los medios empleados determinan la naturaleza de la sociedad que instauran. ¿Cómo la violencia y la coacción llegarían a su fin por la violencia y la coacción? ¿Cómo podría una sociedad equilibrada y próspera salir de las masacres y miserias de una guerra civil? Pero la guerra, interior o exterior, la muerte y la masacre no son jamás otra cosa que la concreción de un desprecio permanente de la razón, de una violencia fundamental y constante, la ley de una sociedad dividida en clases dirigentes y clases explotadas. Hay violencia desde que por coacción y presión brutal o difusa, la existencia individual y colectiva es utilizada con fines exteriores a ella, comprimida en límites arbitrarios. Decidir una huelga o una manifestación es desencadenar un proceso de violencia cuyo fin es imprevisible. Pero no hay otra alternativa que la violencia. La voluntad de realizar una sociedad libre, de asegurar libre curso a la vida personal y social, choca inevitablemente con el mundo que ella condena. Porque toda la trama de las relaciones colectivas está impregnada de violencia abierta o larvada. En tanto impulso rebelde, aún reducido a una explosión en apariencia sin sentido, la violencia expresa una toma de conciencia. Ella proclama el carácter insoportable de una condición sufrida durante demasiado tiempo, al mismo tiempo que la urgente exigencia de otra cosa. ¿Dónde va Severino Di Giovanni con un libro de poesía y esa piba? Para la reapertura imaginaria esta mañana de casos como el de Kurt Wilkens, Miguel Arcángel Rosiño y los procesados por el atentado al comisario Pardeiro, contamos con las voces de Cecilia Robilotti, Osvaldo Bayer, Fernando O'Neill, Gonzalo Fernández y los actores de la película La Patagonia Rebelde. ¿Dónde vas, Severino Di Giovanni? Libros en que nos apoyamos: Historia de bandidos, de Gonzalo Fernández; Anarquistas de acción, Fernando O'Neill; El proceso de Sacco y Vanzetti, de Luis Amado; Anarquistas expropiadores y La Patagonia trágica, de Osvaldo Bayer; y Formas y tendencias del anarquismo, de René Furt. También en fragmentos del libro Pólvora y tinta, de Alejandro Pérez y Salvador Neves. Severino Di Giovanni.

lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Gracias, auditorio que escucha. Gracias, auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Pues aquí termina el primer programa sobre anarquismo. Es Los anarquistas expropiadores en Argentina, desde Uruguay, la productora Testimonio y distribuido por Gato Negro desde el Uruguay. Ha hablado del caso Kurt Wilkens, de Vicente Antonio Moretti, Miguel Rosiño, Domingo Aquino, Bruno Antonetti, Domingo Aquino, Leonel Coso, Germinar a García. Todos ellos protagonistas de aquellos momentos históricos, 1931-1938, que supusieron lo que se ha denominado los anarquistas expropiadores. Hasta la semana que viene. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Los ministros son ladrones. Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos.